10 de la mañana en punto. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Con este apartado vamos a finalizar el capítulo 1 del libro Un Curso de Milagros. El día de mañana iniciaremos el capítulo 2, si Dios quiere. Y bueno, el apartado del día de hoy se titula Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Es el apartado número 7, ¿ok? Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, nos dice, las distorsiones de los impulsos milagrosos, apartado número 7, capítulo 1 del libro Un Curso de Milagros. Les voy a leer el primer párrafo. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Y bueno, aquí les leí los dos párrafos. Lo que nos dice, obviamente, pues nos sacude, ¿no? Aunque sea la primera vez que tal vez tú escuchas este apartado, para otros que ya lo hemos escuchado varias veces, pues nos vuelve a recordar de cómo realmente pues todas las percepciones distorsionadas, pues es como si nos empolvaran nuestra vista hacia las cosas milagrosas que están surgiendo, y eso hace que pues no lleguen hasta nuestra conciencia, o por lo menos que no nos demos cuenta, ¿no?, de lo que es real. Entonces, si estamos distorsionando todo, obviamente vamos a querer tener la razón en muchas situaciones, en decir, pues lo que yo opino es lo que realmente importa, y yo opino que tú eres así, que fulanita es así, y que mi trabajo es así, que mis jefes son así, etcétera, etcétera, y estamos observando la vida y a nuestros hermanos a través de una percepción distorsionada, empolvada. Nos podemos dar cuenta claramente de cuando el ego nos guía, por no decir nos invade, ¿no? Pero cuando el ego nos guía, cuando es nuestro maestro, o sea, no bajamos el dedo del renglón, ¿no?, de decir esto es lo que yo pienso, que tú piensas de mí, o tú me hiciste esto, o tú me dijiste esto, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? El tú, el yo, el él, el ello, y todos, todo esto es parte del ego, ¿no? O sea, es parte de todos los personajes que nosotros creamos. Entonces, vamos por la vida distorsionando todo y creyendo que esas distorsiones que observamos son reales. Podemos tener 20 años, 30 años, 40 años, 50, 60, 70, 80, 90, la edad que tengas, y si no te sueltas del ego, no estarás aprendiendo. No te podrán decir que qué sabio eres, qué sabia eres, si es lo que buscas a través del ego. Sin embargo, uno mismo se pone esa etiqueta de decir, pues los años me han dado sabiduría. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes si tú no has vivido? Te falta mucho por vivir. Cuando tú ya vas, yo ya vengo, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las frases que a través de los años uno escucha y después las repite, ¿no? Como diciendo, pues ya ahora que ya tengo tal edad, ahora ya puedo decir que yo sé más que tú. ¿Tú qué vas a saber, no? Entonces, no es cierto. Puedes tener 80, 90 años y si sigues, pues siguiendo al maestro equivocado, pues no vas a tener la sabiduría que piensas que tienes. Nadie vamos a tener la sabiduría cuando estamos siguiendo a un mal maestro, a un maestro inventado por nosotros, creado por nosotros, hecho a través de una fantasía, que nos distorsiona realmente la visión. Es muy bonito ver a través del amor, a través de la aceptación, a través de la unión. Es muy bonito. ¿Por qué? Porque no tienes ningún problema con nadie, ni con nada que hayas vivido. Pero agárrate de tu ego y no lo sueltes, y entonces vas a ver totalmente distorsionada la vida, vas a ver a gente mala en tu vida, vas a ver tu pasado en el que pobrecita de mí, pobrecito de mí, mira todo lo que he vivido, mira todo lo que he pasado, y pues vas a seguir cargando eso y vas a seguir siguiendo un camino en el que va a ser doloroso. Si hay algo que nos enseña este libro es que te liberes de todo aquello que no es real. El pasado no es real, no forma parte de este instante. Nada que no sea de este instante es real. Entonces, nos habla mucho del perdón. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, los que sufrimos somos nosotros, los que nos enojamos somos nosotros, los que nos fastidiamos somos nosotros. Uno lo dice, ay no, pero no le voy a dar el perdón, o no lo voy a perdonar, o no la voy a perdonar, porque así yo también utilizo mi herramienta de venganza, ¿no? Imagínate toda la hiel que estás acumulando porque supuestamente tú estás castigando a la otra persona, y tal vez la otra persona dice, ni me molesta en absoluto. Y tal vez uno piensa que, ay sí, si no le hablo, yo sé que a esa persona le va a doler. La persona tal vez ni te hace en el mundo ya. O por lo menos no le importa lo que tú opines o pienses o digas de ella o de él, ¿no? Y tú de ahí nomás estás alimentando el odio, la hiel. Entonces, creo que esto es innecesario en nuestra vida. Nadie quiere estar enojado, nadie quiere estar sufriendo, nadie quiere sentirse herido. Entonces, para ello tenemos que soltar todo aquello que no nos sirve, que no nos ayuda en nuestra vida. Hay muchas cosas por las cuales agradecer. Tal vez no nos damos cuenta de cuántos milagros o cuántas cosas están sucediendo para que nosotros estemos en donde estamos en este instante. Y no estoy hablando de logros, no estoy hablando de que metas cumplidas, éxito y nada de eso. Estoy diciendo el solo hecho de estar existiendo en este instante para que nosotros estemos aquí, como estemos, donde estemos, tiene que ver con muchas cosas que están sucediendo alrededor de nuestra vida, que las pasamos desapercibidas, pero que están sucediendo y que no agradecemos. ¿Por qué? Porque tal vez no sabemos, pero eso no nos quita la oportunidad de decir, ok, agradezco a la vida por este instante. Agradezco por todo lo que está haciendo para que yo esté en este instante. Y es así como de repente, pues la vida te regala, ¿no? Esa luz que te va a alumbrar el camino que tú vas a tomar sin miedo. Porque aunque no sepas hacia dónde te diriges, confías en que vas siguiendo el camino correcto. ¿Por qué? Porque ya no sigues el camino del ego. Y si no sigues el camino del ego, sigues el camino de Dios. Pero la gente que pues no cree en Dios o sigues el camino pues de la conciencia o de la energía divina o la de tus guías, pero el caso es que vas por el correcto camino. Uno, si ve una casa, por ejemplo, que la están construyendo, tal vez está muy bonita, tal vez son de 3 pisos, pero no le hicieron cimientos. No le pusieron unos cimientos fuertes. ¿Qué va a pasar en poco tiempo esa casa? Se va a caer. ¿Pero qué pasa cuando tú tienes una casa con unos cimientos fuertes? Pues va a aguantar vientos, tempestades, temblores, etcétera, ¿no? Entonces, esos cimientos que nosotros queremos en nuestra vida tienen que forjarse y tienen que, obviamente, trabajarse diariamente. ¿Cómo? No yéndonos al pasado. ¿Cómo? No yéndonos al futuro. ¿Cómo? Perdonando. Porque si no perdonamos, seguimos enojados con la gente, seguimos teniendo a varias personas en una lista, ahí hincados, arrodillados o excluidos, ¿no? Y tenemos recuerdos, pues cualquiera, ¿no? Porque ya no voy a decir ni desagradables, porque puede haber de todo tipo de recuerdos en el pasado, tal vez muy agradables, pero no dejan de ser pasado. O imaginaciones de las cosas que nos pueden pasar, de lo que podemos hacer, lo que podemos lograr, futuro, que tampoco existe. Si seguimos con eso, entonces, obviamente, no va a ser algo raro que de repente nos enojemos o nos sintamos deprimidos o angustiados. ¿Por qué? Porque estamos creando esos cimientos de papel o de arena, ¿no? Malos cimientos. ¿Por qué? Si yo tengo todo mi enfoque en un futuro que no existe, en planes que no están sucediendo ahorita, no, y si no suceden, pues me voy a enojar, me va a doler, me voy a sentir, etcétera, etcétera. Y si yo también no perdono y veo a una persona que tal vez no perdono por la razón que yo piense que no perdono, entonces probablemente me vaya a molestar, me vaya a enojar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí otra vez nos damos cuenta de dónde están nuestros cimientos, ¿no? Pero ¿qué tal si en vez de eso decimos, ¿sabes qué? No entiendo realmente cómo perdonar, pero voy a intentar por lo menos ya no ver a una persona en mi vida como un agresor o una agresora, ¿no? O alguien que te hirió. Entonces, no le vas a dar más fuerza a ese recuerdo, ¿verdad? De dolor, de decir, es que fulanita me hizo esto, me dijo esto, fulanito me dijo esto, me hizo esto, o en mi infancia me hicieron esto, o en tal año, o en tal fecha, etcétera, etcétera, ¿no? O yo viví esta situación que fue muy traumante, muy traumatizante, etcétera, etcétera. Lastimosamente, sí, hay mucha gente que vive momentos que dices tú, wow, mis respetos, cómo salió adelante, ¿no? Y si ya los viviste, déjalos ahí ya, ya no los necesitas. Agradece que estás ahorita aquí, con todo eso que ya viviste, agradece que ya estás aquí y que te puedes liberar de ellos, como si ya nunca hubieran existido. Yo sé que al decir esto, muchas personas van a decir, ¿cómo me dices eso? Gracias a lo que viví, soy lo que ahorita soy. Pues sí, eres lo que eres ahorita, pero ya no necesitas de eso. Es como cuando aprendes a sumar, ¿no? Tienes tu primer libreta, tal vez cuando empezaste a hacer tus cuentas para sumar, y de repente, pues ya terminas la universidad y no nomás aprendiste a sumar, aprendiste a hacer ecuaciones, aprendiste a hacer muchas cosas, ¿no? Es como decir, voy a seguir guardando esta libretita donde me enseñaron a sumar. No lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces, así son nuestros recuerdos, o sea, no necesitamos las cosas que nos han llevado a donde estamos ahorita, porque ya pasaron, ya tuvieron su uso, ya no se necesitan, libéralas. De aquí al presente, o sea, no voy a decir de aquí al futuro, porque no, de aquí al presente, porque es donde estamos. Ya no necesitamos estar distorsionando la realidad. Este curso es un curso de entrenamiento mental. Entonces, todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Y muchas de las lecciones o las secciones que vengan más adelante de aquí del libro Un Curso de Milagros se basan a estas primeras lecciones. Para la gente que tal vez ya escuchó parte del libro, tal vez no había escuchado esta parte del principio, ustedes mismos se pueden dar cuenta, ¿no? Que las secciones posteriores, las que casi finalizamos el libro o antes, todas están basadas en lo primero. Tal vez al principio pues no entendemos muy, muy bien, pero poco a poco nos damos cuenta de que todo es un seguimiento. ¿Para qué? Para que reforcemos. Y necesitamos sólidos cimientos. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión entre nosotros. Hay confusión entre el miedo y la reverencia. Entonces, nos dice el libro, dije que la reverencia, dice, no es apropiada en conexión con los hijos de Dios, porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Eso más adelante lo veremos, o sea, nadie es superior o inferior. Todos estamos aquí en el mismo nivel. Todos estamos en el mismo camino, unos despertando más rápido que otros y otros ahí vamos al paso, ¿no? Pero pues todos tenemos la misma oportunidad de limpiarnos la vista, y no me refiero a esta vista física, pero limpiar y ver a través de nuestro espíritu, a través de la conciencia divina que nos guía y nos dice, oye, así no es como lo estás viendo, no te enojes, no te pongas triste, no te preocupes, hay mucho más que mira, que no lo estás viendo. Y no lo vemos, ¿por qué? Porque lo distorsionamos. Pero eso no quiere decir que no sea real. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar las distorsiones de los impulsos milagrosos. Y hoy vamos a irnos a la lección número 7. Y nos dice la lección, solo veo el pasado. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Recuerden que ayer era estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La lección 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Estos pensamientos no significan nada. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación. Le he dado todo lo que veo a esta habitación, todo el significado que tiene para mí. O sea, es un ejemplo, ¿no? Y la primera lección fue... nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, significa nada. Entonces, solo veo el pasado. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Es la razón por la que has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Y es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Y es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. O sea, en resumen, son todas las lecciones anteriores. Cuando decimos solo veo el pasado. Cuando vemos todo el pasado, pues ¿qué decimos? No, pues me ha tocado aprender todo esto, estudiar todo esto, ta, ta, ta, lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces, cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está asociado con el tiempo, ¿no? Y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como pueda parecer en un principio. Por ejemplo, observa una taza, nos dice, o lo que estés viendo ahorita, el sol, un árbol, un ave, un pájaro, tu mascota, no sé, ¿no? Entonces, obsérvala. ¿Estás viendo realmente pues ese objeto o la taza? ¿O simplemente estás revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente? ¿Se fijan? Todo el conocimiento que tenemos de una taza, y tú dices, ah, pásame la taza, ahí está. Toda esa información la tenemos, todo eso es el pasado. ¿Y no están acaso tus reacciones estéticas con respecto a la taza basadas a sí mismo en experiencias pasadas? O sea, en pocas palabras, tú tienes una taza, ¿la dejas caer así en el piso? Probablemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dices, se va a quebrar, se va a romper. ¿Y cómo sabes que se va a romper? ¿Por qué? Porque la aprendiste del pasado, ¿no? Si no, si fuera la primera vez que agarramos una taza y no sabemos de qué material es y se la tiras, pues no tendríamos idea de lo que sucedería, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un aprendizaje previo. Entonces, ¿estamos viendo realmente una taza o estamos observando toda esa información que ya les dije? Si miramos a nuestro alrededor, podemos aplicar igualmente a cualquier cosa que nosotros veamos. Por ejemplo, si agarras un lápiz, solo ve el pasado en este lápiz. Si agarras un zapato, solo veo el pasado en este zapato. Si veo mi mano, puedo decir, solo veo el pasado en esta mano. Y más si tenemos cicatrices, ¿no? Solo veo el pasado en este cuerpo, solo veo el pasado en esa cara. Entonces, no nos vamos a detener en ninguna cosa en particular, pero vamos a recordar no omitir nada específicamente. Vamos a mirar brevemente cada objeto y luego vamos a pasar al siguiente. Y 3 o 4 sesiones de práctica, cada una de 1 minuto, o sea, 4 minutos al día. 1 minuto nada más. O menos de duración van a bastar. Entonces, vamos a decir, solo veo el pasado en esa silla, solo veo el pasado en esta computadora, solo veo el pasado en este celular. O sea, para que seamos conscientes de esto, ¿no? No nada más decir, esto es esto, no. Tiene toda mucha información que nosotros hemos hablado del pasado. Y bueno, con eso vamos a finalizar Encuentros Existenciales.